desesperación que tuvo un negro en su casa. Qué gran desesperación que tuvo un negro en su casa. Cuando sonó allá en la plaza una gaita y un tambor. Cuando sonó allá en la plaza una gaita y un tambor. Levántate mi Manuela, vamos a bailar los dos. Esa pareja no fueron bien recibidos. Cuando llegó esa pareja no fueron bien recibidos. Se alborotó esa negrera y se formó tremendo lío. Porque no llevaron vela de la rueda, fueron abolidos. El negro con su negrita se apartaron a danzar. Y con él.